una perla para su corazón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Eclesiastés 12:1. La vida se disfruta de la mano de Dios. Los placeres de la carne solo traen destrucción. Tomemos buenas decisiones y que en nuestro andar tengamos siempre perlas para nuestro corazón.